céntrico para ir caminando a todos lados. Busquemos un hotel con internet gratis para poder hablar con mi novia. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFECE. Visita COFECE.mx. XHEDI Estéreo 1 106.1 FM transmitiendo desde Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Estudios Eucaliptos número 504, Colonia Reforma. Teléfono en cabina 133-6080. Una estación del grupo FM Radios. Estéreo 1 106.1 FM, siempre contigo. Escucha todas las voces de los diferentes sectores de la sociedad en un solo sitio. Cultura, deportes, política, economía y mucho más. Aquí, en Abanico Social, donde caben todas las voces. Con Yamilet Carranza. Comenzamos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, queridas y queridos radioescuchas. Soy Yamilet Carranza y los saludo con mucho gusto este sábado en su programa Abanico Social. Permítanme decirles que me acompaña, como cada sábado, nuestra amiga y gran periodista Carla Iberia Sánchez. Carla, buen día. Decirles que, bueno, después de esta situación tenemos un pequeño problema de comunicación con Carla Iberia. Sin embargo, bueno, ya nos está escuchando. Carla, buen día, ¿nos escuchas? Claro que sí, mi querida Yamilet. Muchos saludos a ti y a tu audiencia en Abanico Social este sábado 11 de abril, con muchas noticias, muchas reflexiones y muchos saludos a quienes nos escuchan amablemente en todo el estado de Oaxaca. Gracias, Carla. Te saludamos como siempre con mucho gusto. Eres parte de este equipo y sabes que apreciamos, valoramos y agradecemos la participación que tienes con nosotros como cada sábado. Decirles que pues este día continuaremos justamente con el tema del coronavirus, las múltiples repercusiones que está generando en el mundo, la situación de tan desafortunada de muertes, la situación en el tema económico, pero también un tema muy importante que este día trataremos es justamente esta situación del aumento en el caso de los casos de violencia por razón de género desde el seno familiar que se han dado. Nos parece un tema muy importante porque justamente autoridades gubernamentales y también organizaciones no gubernamentales han manifestado su preocupación en cuanto a esto. Y para esto decirles que pues damos inicio con una participación muy importante. Sin duda, este día nos acompaña el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, el maestro José Manuel Vera Salinas. Bienvenido, maestro, y agradecerle primero que nada su participación en este programa. Gracias, Yamilet, y a la distancia, Carla. Yo quiero agradecerles que me permitan comunicarme con el estado de Oaxaca y más allá de las fronteras del estado, con los hombres, las mujeres, los niños y las niñas, para decir el trabajo que estamos realizando bajo, obviamente, el liderazgo del gobernador Murat en el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Muchas gracias y excelente día. Gracias, maestro, por acompañarnos. Y bueno, iniciar primero que nada, maestro, lo que ya comentábamos, esta situación de pues desafortunadamente el creciente número que se ha dado en cuanto a los casos de violencia por razón de género en la familia ante esta condición de confinamiento que se está viviendo, pues para evitar justamente la expansión, la propagación del coronavirus. En cuanto a esto, maestro, tenemos entendido que ustedes llevan a cabo ya algunos programas y no es justamente de ahora. Recuerdo que hace alrededor de 3 meses ya comentábamos también en una entrevista que sostenía con usted sobre este tema, justamente estos programas de prevención. Pero bueno, quisiera mejor que nos platique un poco sobre esta situación, cómo enfrentar, cómo prevenir justamente y cómo de alguna manera disminuir estos números, pero no por la situación de números, los números fríos, sino la situación justamente desde la experiencia negativa que vive cada una de estas mujeres. Sí, Yamilet, mira, a ver, déjame hacer una breve remembranza de qué es, cómo llega el secretariado junto con todo el gobierno del estado, porque la política justamente para evitar la violencia por razones de género es transversal. ¿Qué quiere decir? Que deben interactuar todas las secretarías del gobierno del estado. Y el secretariado ejecutivo específicamente, cuando se hace la investigación, y no solamente estatal, sino a nivel nacional, de cuál es la importancia en materia de seguridad, de que no haya violencia en el interior de los domicilios, es decir, violencia intrafamiliar. Hay un estudio donde determina varias cosas, pero tiene una situación especial. Cuando se hace el estudio, se entrevistaron a personas que pertenecieron a la delincuencia organizada. Palabras más, palabras menos, Yamilet, hay muchas variables en estas personas. Solamente hay una constante en esas personas que se dedicaron a la delincuencia organizada. Todas tuvieron violencia intrafamiliar. ¿Qué quiere decir? Que cuando en tu niñez, en la niñez y al interior de donde debes de recibir amor, cariño, comprensión, que es tu hogar, por el contrario, recibes violencia, es ahí el inicio de ese círculo, violento. Entonces, de ahí se toma la decisión de entrarle al 100 en la prevención para que no haya violencia intrafamiliar y sobre todo que no haya violencia hacia la mujer, que es básicamente la que mantiene la cohesión familiar. Eso es por un lado. ¿Qué estamos? Hemos hecho desde el primer año de esta administración del maestro Murat distintos programas y proyectos que nos han llevado efectivamente a una disminución de la violencia intrafamiliar y sobre todo también dar cumplimiento a los requerimientos que nos marca la alerta de género, que no lo hacemos porque nos lo marca Yamilet, es como bien lo ha manifestado el gobernador, lo tenemos que hacer por humanidad, lo tenemos que hacer porque tenemos una madre, hermanas, esposas, hijas, y no podemos permitir que ni en Oaxaca ni en ningún rincón de México haya violencia en contra de las mujeres. Por supuesto que ahorita que pasamos más tiempo en nuestros hogares, los hombres y las mujeres de la salud y de la seguridad, bueno, tenemos que seguir trabajando, pero la gran mayoría de los oaxaqueños efectivamente se encuentran al interior de sus domicilios. Y por supuesto que la gran mayoría tenemos dos cosas, o estamos haciendo dos cosas, o están viendo la televisión o tienen un teléfono en la mano. De tal manera que, bueno, ahorita estamos haciendo campañas digitales a través de los medios de comunicación y del teléfono celular, a través de las redes sociales, donde efectivamente, bueno, uno, nos comunicamos con el hombre y dos, nos comunicamos con la mujer. Con el hombre me refiero a la persona que puede ejercer violencia en contra de la mujer, que no tiene que ser siempre el esposo. Puede ser un familiar, el mismo papá que ya esté grande, o muchas veces, como ha acontecido, hasta los hijos de las señoras que ya son de edad avanzada. Entonces, a través de los medios de comunicación digital, estamos sensibilizando a los hombres y a las mujeres del estado para evitar esta violencia al interior de sus domicilios. Ahora, maestro, justamente ante esta situación que usted comentaba, este estudio de alguna manera que se ha hecho, este muestreo rápido de alguna manera con estas personas, cómo han vivido su infancia, la situación, la violencia que se genera justamente desde el núcleo familiar y las repercusiones. En un estado como Oaxaca, compuesto por 570 municipios, en donde tenemos 8 regiones, ¿en dónde han detectado principalmente, teniente, la situación justamente de mayor violencia, los índices de violencia por razones de género, dónde se han disparado, dónde han tenido que atacar mayormente esta situación con prevención? Mira, efectivamente, como bien lo acabas de decir, Yamilet, de los 570 municipios con los que cuenta el estado de Oaxaca, 40 tienen alerta de género. Por supuesto, como el estado de Oaxaca en su múltiples, en su sociedad tan dispersa, para empezar, los municipios tan dispersos, los distintos tipos de idiosincrasia nos llevan a los extremos. Como puede ser en el municipio de Oaxaca de Juárez o los municipios conurbados, por supuesto, como un municipio como Amoltepec, por ejemplo, o cualquier otro de los tipos de las dos sierras, en el cual muchas veces el hombre en estado de ebriedad realiza estos actos. Por supuesto que en los municipios de crecimiento medio, que es donde tenemos una aglutinación de familias con un mayor número, no representa de manera inmediata un mayor número de mujeres violentadas. Por supuesto que en estos municipios de crecimiento medio, pues tenemos una mayor presencia policial, tenemos una mayor presencia de ministerios públicos, tenemos una mayor presencia de sociedad, que eso es lo más importante. Por eso, efectivamente, nos estamos abocando, cuando sacamos el número de municipios que tienen alerta de género y en cuanto el número total de mujeres violentadas al mes, sí nos representa solamente 20 municipios, que son de crecimiento medio. Y ahí es donde estamos reforzando y poniendo todos nuestros recursos humanos, económicos, materiales, vuelvo a repetir, en coordinación con la, por supuesto, con la Secretaría de la Mujer, con la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que son las mujeres que más influencia tienen en todo el estado respecto a esta política. Por supuesto que, te lo vuelvo a repetir, también la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía, y nos metemos al 100% en estos 20 municipios, de tal manera que sí vemos una disminución. Porque por un lado el hombre aprende y desaprende, y la mujer, junto con un equipo de mujeres que estamos empoderando, y cuando hablamos empoderar casi siempre decimos es una cuestión económica. Sí, sí, Yamileto. Una mujer se empodera cuando tiene la capacidad de poderse mantener ella y a su familia, a sus hijitos, y entonces podría salirse de su domicilio donde está siendo violentada. Pero ¿qué pasa, Yamilet? Si empoderamos a todas las mujeres con su voz, con su unión, de tal manera que si aquí en este cuarto se violenta una mujer y aquí al lado hay otra mujer que escucha que está siendo violentada, marca a la policía. No lo haces tú, a lo mejor. No lo hace, o no lo hace la mujer que se encuentra en este cuarto, porque efectivamente se encuentra pues, con el trauma de la situación de los golpes, pero sí lo hace la mujer de lado y la vecina de enfrente. Y aquí hay una radio, y al ladito hay una radiodifusora y lo exponen, que el hombre que está aquí golpea a la mujer. Ese también es empoderamiento de las mujeres, que eso es lo que queremos hacer y lo estamos haciendo en todo el estado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es unir a las mujeres y ponerlas todas, todas, como ponerlas todas en la misma frecuencia del 106.1, por ejemplo, ¿no? Que es en tu programa Abanico, que todos escuchen, piensen y hablen bajo la misma sintonía. Maestro, muy interesante esta conversación que estamos sosteniendo con usted y me gustaría, antes de hacer una pausa, pues que nos comentara brevemente sobre este trabajo coordinado justamente que se lleva a cabo con la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano, al igual con la Secretaría de la Mujer en este caso. ¿Cuál es este trabajo que se lleva a cabo? Sí, mira, estamos realizando varios tipos de trabajo porque queremos en materia de prevención. En materia de prevención, Yamilet, es muy fácil perderse. ¿Por qué? Porque es un abanico muy grande todas las aristas donde se pudiera tomar. Se tomó la decisión de hacer políticas públicas en materia de prevención para la niñez, para los jóvenes

Pues ya estamos de regreso justamente aquí en su programa Abanico Social, donde caben todas las voces. Y por favor, radio escuchas, comuníquense con nosotros al teléfono en cabina al 133-6080 o también interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales, en donde nos encontramos en Twitter y Facebook como @AbanicoSocial. Bienvenidos todos sus comentarios y aportaciones. Damos continuidad a esta conversación que estamos sosteniendo con el maestro José Manuel Vera Salinas, este tema muy importante sobre las violencias por razón de género que se están dando, decíamos, en el seno familiar y que se han agudizado a partir de esta situación de confinamiento en el que pues muchas familias se encuentran. Maestro, comentábamos sobre este trabajo coordinado que se lleva entre la dependencia a su cargo junto con la Secretaría también de Pueblos Indígenas y Afromexicano y la Secretaría de la Mujer de Oaxaca también. Sí, Yamilet. Y mira, continúo. ¿Qué estamos haciendo? Y considero que es uno de los puntos fundamentales. La capacitación y especialización tanto de servidores públicos como de la sociedad. Desde el primer año de la administración del gobernador Murat, estamos haciendo diplomados. Ya llevamos 3, que son la consecución del primero del segundo y el tercero del segundo. Y procuramos que vayan cuando menos un 30% en esta consecución. Es decir, tenemos mujeres y hombres que ya tienen estos 3 diplomados. Al preparar, capacitar y darles el conocimiento para poder generar política pública en materia de prevención, estamos construyendo hombres y mujeres que serán las próximas directoras, como ya las tenemos ahorita, directoras de las instancias de las mujeres, que salieron de estos diplomados. Serán las próximas directoras o directores de prevención del delito o la próxima secretaria de la mujer, porque van a tener todo el bagaje de conocimiento. Uno, porque lo viven en cada uno de sus municipios. Invitamos a estos diplomados a las directoras de las instancias de la mujer que se encuentran en los municipios. Hay aproximadamente 220 directoras de las instancias de la mujer. Aún no se ha logrado construir las 570, pero es el objetivo. Justamente para eso lo estamos haciendo. Y estas mujeres que viven todos los días en su población y tienen esa experiencia de vida de que llegan las mujeres violentadas y les expresan el problema que tienen, y saben también los problemas con los que se enfrentan, porque una cosa, como te lo decía hace ratito, en un municipio de crecimiento medio a un municipio alejado, claro, donde muchas veces, y hay que decirlo, la autoridad municipal pone a la directora de la instancia de la mujer porque es una obligación, pero no la apoya. Entonces, está sola. Entonces, lo único que hizo la mujer violentada fue compartir la problemática con la directora de la instancia de la mujer, pero hasta ahí llegamos. Entonces, muchas veces, una gran parte de que no se pone la luz al problema, el problema es del que estamos hablando, la violencia al interior del domicilio por razones de género, no se le puede poner luz porque la mujer no sabe a dónde ir, qué hacer, a quién decírselo, los pasos jurídicos, legales. Entonces, ahí se queda. Ese conocimiento justamente es el que se da en este diplomado. Ya llevamos 3, Yamilet. Para nosotros es de suma importancia el poder generar y construir hombres y mujeres que nos ayuden al interior de todo el estado. Otro punto importante que hicimos, Yamilet, y esto pues, obviamente lo estamos construyendo todos, que es el botón de auxilio. Te lo vuelvo a repetir, es muy importante que le podamos poner luz al problema, porque más del 90% de las mujeres que son violentadas es al interior de su domicilio. ¿Por qué lo hace el hombre ahí? Pues porque puede, Yamilet. La respuesta es así de sencilla. Lo hace porque puede. ¿Por qué? Pues porque en el interior de su domicilio nadie ve, nadie escucha. Sale de su domicilio, pues ya no hay fragancia, ya no, aunque pase algo, la mujer salga corriendo, sabe que tiene que regresar. Todos esos pequeños condicionantes que cuando los sumas se vuelve en un gran problema que tenemos que resolver toda la sociedad. Nos preguntábamos cómo le podemos dar a una mujer una herramienta que en el momento en que está siendo violentada y que por supuesto solamente sea para aquellas que efectivamente ya tienen un problema tan grave que puede poner en peligro su vida. De ese nivel tiene que ser, porque si no el universo de mujeres que trae con ese botón iba a ser muy extenso. Solamente es para aquellas que corren peligro su vida. De tal manera que, bueno, la tecnología puede ser variable. La política para entregarlo y dar la respuesta es lo importante. Cuando te digo que la tecnología puede ser variable, bueno, si vamos a otro país, un país de primer mundo, nos podemos encontrar un botón de pánico que dé respuestas tecnológicas muy importantes o muy rápidas, pero si no contamos con la especialización y capacitación de la policía, de los ministerios públicos, pues no nos va a dar ningún resultado, ¿me explico? De tal manera que aquí, por ejemplo, también es transversal, tiene que ver la fiscalía, por supuesto, porque la fiscalía es la instancia que va a ser responsable de otorgar estos botones de auxilio. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a inducir a la mujer a que levante la denuncia, a que se abra una carpeta de investigación, a que se le dé el tratamiento psicológico y, por supuesto, ahí nos vamos a dar cuenta, bueno, la fiscalía se va a dar cuenta si efectivamente es necesario que se le dé este botón de auxilio. Como tú sabes, aproximadamente hace 2 meses el gobernador del estado entregó 70 motopatrullas. Es justamente para esto, para posicionar a las motos en lugares estratégicos y sobre todo en aquellos puntos donde sabemos que se mueve la mujer que es violentada y poderle dar una respuesta inmediata. Todo la información, el número de cuántos botones, el número de mujeres, el nombre de las mujeres, todo es totalmente de carácter reservado. Esto ni tu servidor lo sabe, solamente la fiscalía, el ministerio público responsable será el que tenga esa información del nombre de la mujer, el nombre del violentador y toda la información necesaria. La verdad es que esto, por supuesto, ahorita estamos en el ensayo y error. Tenemos a una cantidad de mujeres que ya se les otorgó y que solamente se estamos haciendo el ensayo y error para poder determinar que el botón, por un lado, tecnológicamente sirve y por el otro lado, que la política en materia de seguridad, tanto de prevención como de persecución del delito, nos está funcionando. Muy bien, maestro. Quisiera en este momento ir a una segunda pausa comercial y volvemos con más. Y también, bueno, tendremos la participación de nuestra compañera periodista Carla Iberia Sánchez. Vamos a una pausa, por favor. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial y en Twitter @abanicosocial. Abanico Social. Desde Oaxaca de Juárez transmite Estéreo 1 106.1 FM. Búscanos en redes sociales: Facebook Estéreo 1, en Twitter @Estéreo 1, correo electrónico Estéreo1Radio@gmail.com. XHEDI 106.1 Estéreo 1, siempre contigo. Juntos podemos detener el coronavirus. Quédate en casa. Protégete a ti y a los que te rodean. Para prevenir su contagio, limpia tu casa y oficina. Lávate las manos con agua y jabón o usa gel antibacterial. Si tienes alguna enfermedad respiratoria, no salgas. No toques tu cara y estornuda en el ángulo interno del brazo. Y recuerda no saludar de mano, beso ni abrazo. ¡Cuídate! ¡Cuida a los demás! Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. ¿Qué debo hacer si creo estar enfermo por COVID-19? Si tienes tos seca, fiebre y dificultades para respirar. Y eres mayor de 60 años, vives con diabetes, VIH o cáncer, padeces obesidad, hipertensión, males cardíacos o respiratorios. O estás embarazada, acude pronto a buscar atención médica. Si no, quédate en casa. La enfermedad pasará en 14 días. Si tienes dudas, llama al 800-0044-800. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Comenzó el escenario 2. En la Jornada Nacional de Sana Distancia hay que atender las indicaciones de las autoridades de salud. Seguir reglas básicas de prevención e higiene. No difundir rumores. Cuidar a las personas adultas mayores. Y claro, respetar la sana distancia con mi ayuda. Si trabajamos juntos, venceremos al virus. No importa tu edad o dónde estés. Todos podemos hacer algo, pero no olvides lo más importante. Quédate en casa. Gobierno de México. En esta temporada de estiaje, los niveles de agua de las fuentes de captación bajan considerablemente, ocasionando una disminución en el suministro de agua potable. Almacena la mayor cantidad de agua en cisternas, tinacos o contenedores limpios y en buen estado. Toma duchas cortas y ciérrala la llave mientras te enjabonas o lavas tus dientes. Cuida, ahorra y reutiliza el agua. Juntos con Zapao, somos agua. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Abanico social. Abanico social. Social, social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Continuamos aquí en su programa Abanico Social y como comentábamos este tema con el maestro José Manuel Vera Salinas, la importancia que tiene en la atención en cuanto a la erradicación y prevención justamente de esta situación de violencia por razón de género. Ahora quisiera darle paso también a Carla Iberia Sánchez, una periodista reconocida no solo en México y en el mundo por la gran participación que ha tenido en cuanto a sus investigaciones especiales. Carla, quisiéramos que nos hagas algunas aportaciones en cuanto a este tema también y te integres a esta dinámica de la entrevista, por favor. Muchas gracias, Yamilet, y gracias, amigos de Abanico Social, maestro Vera. Miren, pues voy ya con mucho interés la entrevista. Hay otro enorme reto en el combate para el coronavirus, y es nuestra salud mental. Como ustedes saben, el confinamiento no es fácil para nadie, ¿de acuerdo? Ustedes, probablemente los que nos escuchan, estén sintiendo alguno de estos características. Uno, la preocupación por la necesidad que tienen de prever el abastecimiento de alimentos y cuidados médicos para su familia, ¿de acuerdo? Dos, ¿qué hacen todos encerrados si ustedes tienen la exigencia de atender a sus hijos y familiares? Además, podríamos estar sintiendo mucha incertidumbre o frustración de cuánto tiempo durará esta situación. Justo ayer la Secretaria de Salud de la Ciudad de México dijo que para el Distrito Federal, que es el mayor foco de contagio, probablemente el pico de contagio vendría el 25 de mayo. ¿Tú te imaginas la ansiedad que se puede generar en un comerciante, por ejemplo? Después, probablemente escríbanos a Abanico Social y cuéntenos, ¿sienten soledad asociada con el sentimiento de haber sido excluidos del mundo, de sus seres queridos? También pueden estar sintiendo malestar o rabia al pensar que han sido contagiados porque otro de su familia no tuvo cuidado y salió sin permiso. También la posibilidad y la preocupación de ser vector y contagiar a otros. Puede venir mucho aburrimiento, mucha frustración por no estar conectados a la rutina habitual de sus vidas. Puede también, como dijera el maestro Vera, el mayor deseo de evadirse, de beber alcohol, de consumir sustancias para afrontar esta situación. No la situación del aburrimiento, eso es lo de menos, la situación de la incertidumbre. Esa es terrible. Eso podría dar, pues, paso a la aparición de síntomas depresivos, desesperanza, irritabilidad, cambios en el apetito, alteraciones del sueño. Les quiero decir, amigos y amigas que nos están escuchando en el Abanico Social, que hay una asociación que se llama Guardianes MX, Guardianes tiene muchos años trabajando en el tema de prevención de abuso sexual infantil y de abuso infantil. ¿De acuerdo? Pueden anotar en su línea de internet Guardianes MX. Ellos tienen unos cursos muy interesantes para padres y madres durante esta contingencia. Les voy a decir nada más algunos 5 consejos muy rápidos, porque aunque algunos crean que son vacaciones y los niños estas 2 semanas no tienen tarea, no son vacaciones. 1, cuiden su alimentación, que sea saludable y equilibrada. Limiten la ingesta de azúcar, de bebidas azucaradas, panecillos, alimentos procesados. 2, como padres, como niños, establezcan horarios. No estén en pijama todo el día. Eso genera ambientes depresivos en casa. Reserven tiempos para estar solos. Estar en contingencia en familia no significa estar unos encima de otros, invadir el espacio de los otros. Por pequeño que sea su vivienda, respeten el silencio de los otros y respeten la necesidad de aislarse del padre o de la madre. 2, incluyan por lo menos una rutina de ejercicio físico o limpien algo cada día. Y 2, a los niños, resérvenles un espacio, por pequeña que sea su vivienda, para que ellos sientan que tienen algún lugar en casa, Yamilet. Y mi pregunta para el maestro Vera tiene que ver con el trabajo que ustedes están haciendo para prevenir agresiones a personal médico. Carla, mira, la verdad es la situación como tal. Los hombres y las mujeres que se dedican a la salud en el estado de Oaxaca son profesionales en la materia. Por el momento no hemos tenido alguna situación en la cual Seguridad Pública, y específicamente la Secretaría de Seguridad Pública con el secretario Ernesto Salcedo, haya tenido que intervenir. Por supuesto que todas las fuerzas de seguridad, tanto estatales como municipales, están realizando su trabajo para evitar robos, rapiña y robo hormiga al interior y en el exterior de los hospitales. Tenemos que cuidar todos los medicamentos, sobre todo de primera necesidad en esta pandemia, como es el alcohol y los tapabocas y, por supuesto, las medicinas, fue el nombre de la única pastilla que puedes tomar, perdón, como las hidroxicloroquina. Exactamente. Entonces, sí se están realizando los trabajos en materia de seguridad, pero hasta el momento, Carla, no se ha tenido ningún contratiempo de gran envergadura, y yo espero y aspiro que tanto toda la población como los hombres y las mujeres dedicados a la salud de Oaxaca continuemos de esta misma manera. Tenemos una gran participación, Carla. Todos los días nos reunimos, por ejemplo, con los hombres y las mujeres de los mercados, de los puestos ambulantes, y como bien lo acabas de decir, es una situación difícil. La cuestión económica, nos puede llevar a tener otro tipo de problemas. En el momento en que el hombre o la mujer no tiene la capacidad de llevar el sustento a la familia, podemos pasar a otro problema independiente de la pandemia. Entonces, tenemos que trabajar las 24 horas aquí, sí, Carla, también, y no dejarlos a un lado. Por eso el gobernador del estado también tomó las medidas preventivas, de tal manera que se van a otorgar las despensas. Ya tenemos el censo, ya sabemos cuántas familias, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños también, para saber qué tipo de despensa o de canasta se le va a dar a este tipo de familias. Sí tenemos que estar muy pendientes, definitivamente, Carla, porque si como estado y gobierno no estamos al pendiente de cada uno de las variables que se nos pueden venir encima, se puede desarrollar otro tipo de problemas. Exactamente, señor secretario. Miren, además la angustia, recuérdenlo, genera irritabilidad. Y una irritabilidad mal manejada genera violencia. Hay que identificar los signos de irritabilidad. Si ustedes son madres, padres, niños o adolescentes. Para nadie es deseable estar juntos 40 días y es posible que este periodo se extienda, de modo que el consejo es: aíslense si se sienten irritables o comuníquelo con algún amigo, pero no dejen que esa irritabilidad se convierta en violencia. Así es, Carla, muy cierto y muy atinado lo que estás comentando. Yo quiero agradecer la participación del maestro José Manuel Vera Salinas, pues en esta entrevista, en esta participación que nos acaba de dar, sobre todo la importancia que tiene el papel tan importante que juegan como parte de esta integración en cuanto a seguridad pública ante lo que se está viviendo. Maestro, agradecemos enormemente su participación. No sé si quiera hacer un comentario final para concluir nuestra entrevista, por favor. Yamilet, Carla, sí, el último comentario que les quiero dar es, primero agradecerles que nos hayan invitado y dos, pedirle pues, que nos vuelvan a invitar. Y por supuesto que me encantaría que me acompañara, por ejemplo, el gran equipo que estamos conformando, que es con la Secretaría de la Mujer y por supuesto con la Secretaria de los Pueblos Indígenas, la Secretaria Ofrosina, que la verdad hemos conformado un equipo que estoy seguro estamos dando y vamos a dar mejores resultados. No es un asunto de momento o de circunstancias solamente. La violencia por razones de género lo tenemos que tomar con toda la responsabilidad que nos piden las niñas y las mujeres de Oaxaca y también de todo México. Lo que hagamos aquí en un municipio, lo que hagamos en el estado, va a repercutir en todo México. Por eso es importante y no jugar. Luego la sociedad inclusive ataca a las autoridades porque lo están haciendo. Hay que apoyarlas, quien sea, hombre, mujer, como lo quieran ver. Pero hay que apoyarlas, porque si no hacemos equipo todos y todas, no vamos a llegar a buen puerto. No es una cuestión de burla o de, ay sí, miren, ahora sí. No, hay que hacerlo. Y el que empiece mañana, bienvenido. No importa que si es porque quiere algo. Eso no da cabida. Hay que trabajar. Yo le agregaría algo, maestro, no empecemos mañana, empecemos desde ahora. Creo que eso es importantísimo. Agradezco de verdad su participación en esta entrevista, en esta charla que sostuvimos con Carla Iberia Sánchez también. Decirle que bienvenido sea cada vez que así lo desea Abanico Social y cuente con que haremos una mesa de análisis próximamente con otras integrantes también de diversas áreas que también están involucradas en las mismas. Gracias, maestro. Bienvenido a este programa Abanico Social. Yamilet, Carla, muchísimas gracias. Te lo agradezco. Carla. Muchas gracias, maestro. Qué interesante participación, mi querida Yamilet. De verdad que qué buena idea la de tu programa Abanico Social, donde caben todas las voces. Y una escena habla por toda esta semana, mi querida Yamilet, amigos. La de médicos, bomberos, camilleros, familiares de víctimas, cargando una cruz en la Plaza de San Pedro, en silencio y vacía, frente al Papa Francisco. Sí. Tenemos problemas de comunicación justamente con Carla Iberia, quien ya estamos tratando de enlazarnos nuevamente con este comentario que ya nos estaba haciendo muy importante, sobre todo la reflexión que nos hace cada semana Carla Iberia, muy, muy, muy importante ante esta situación de esta pandemia y las repercusiones que hemos visto se están viviendo. Pero adelante, Carla. Muchas gracias. Gracias, mi querida Yamilet. Ya no sé exactamente en dónde me quedé, pero les estaba hablando de lo que ocurría en la Plaza de San Pedro ayer con el Papa Francisco. Les decía que las 7 personas que estaban frente al Papa ayer resumen toda esta semana. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eran médicos, eran bomberos, eran camilleros, eran familiares de víctimas cargando una cruz en nombre de todas las víctimas y en nombre de 4,000 millones de personas en el mundo que estamos siendo obligados a encerrarnos y a bajar los brazos. No porque no queramos hacer algo, sino porque no se puede trabajar y no se puede vender. Querida Yamilet, amigos de Estéreo, uno también tampoco podemos romantizar esto que estamos viviendo con un simple quédate en casa. La angustia de quienes están al día, y hablábamos hace un momento, nos rebasa. ¿Tendrán que cenar esta noche con lo básico? Hace 3 semanas la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, afirmó que el abasto de lo más necesario estará garantizado por 100 días en México. Pero tú sabes, Yamilet, amigos de Oaxaca, que compradores en el país comienzan ya a ver escasez de algunos productos, de azúcar, de lentejas, de huevo en algunos sitios, que llegó casi a 80 pesos el kilo. Triste momento este de Semana Santa, en el que calles y pueblos de Oaxaca, del bello Taxco en Guerrero, hasta en Iztapalapa tuvieron que haber representaciones vacías o imaginárselas en el corazón. Hay algo bueno de todo esto que nos obliga a ser introspectivos sobre las 100.000 personas que ya han muerto por coronavirus esta semana y el calvario que atravesaron para ser diagnosticados, atendidos, para irse sin poder decir adiós a sus seres amados. Hablaba el maestro Vera sobre el círculo violento. Círculo violento, Yamilet, que están sufriendo médicos y personal de enfermería. No solo el 10% de los doctores y las enfermeras del mundo han sido infectados. Ya tenemos brotes incluso en México, tú lo sabes, en Monclova, en Piedras Negras, en Coahuila, en Cuernavaca, en el Estado de México. Hay una enfermera muerta en la Ciudad de México. ¿De acuerdo? Quienes en estos días hemos perdido seres queridos, lo sabemos bien. El no poder decirles adiós con un funeral, con flores, con un abrazo colectivo en una capilla, entregarles una flor a su féretro. Justo hoy quiero mandar un abrazo desde el planeta Tierra a don Carlos Sánchez Reyes, radiólogo, mi padre, quien se fue esta semana, y a la familia de Gus Rodríguez, un extraordinario guionista, pionero de la cultura de los videojuegos en México y uno de los fundadores de Al Derecho y Al Derbez, y la familia Peluche, quien también falleció anoche. Mientras te digo esto, Yamilet, la OMS pide nada menos al presidente Trump que no politice la tragedia. Recuerden, no politizar la tragedia y no amenazar con quitar recursos a la OMS. El etíope Tedros Adhanom, hoy el titular de la OMS, advirtió desde febrero: no subestimen al coronavirus, hagan pruebas. Es un virus altamente contagioso que aún desconocemos, Yamilet. ¿Contagiamos después de recuperarnos? ¿Habrá un rebrote? No lo sabemos. ¿Quién no hizo caso? ¿Llegamos tarde en México a entenderlo, contenerlo, comprar equipo, ordenar equipo? La solución no es mágicamente decir que hay dinero, o recortar partidas, o cancelar fideicomisos. Parte de la efectiva gestión pública, no de la administración de gobierno, Yamilet, parte de la efectiva gestión pública profesional es anticiparse a la necesidad social. En estos tiempos, Yamilet, amigos de Abanico Social, en los que el dólar, el euro, el oro, la plata, los diamantes, las fortunas y hasta el petróleo, sí y no son tiempos del oro negro, pero estamos en el escenario de una preocupante película real de permanencia voluntaria en lo que en este momento más valioso recurso será un respirador artificial. Gracias, Yamilet. Carla, la verdad es que nos dejas con una reflexión, como siempre, de pensarse y repensarse. Y antes de ir a la pausa, Carla, quiero de verdad hacer llegar nuestro sentido pésame para ti y tu familia ante esta terrible pérdida de tu señor padre. Sabes que te queremos, te abrazamos con todo nuestro cariño, con todo el afecto de muchos y miles de miles y miles de personas que te admiramos, que te queremos y que estamos contigo. Y estamos seguros, Carla, que desde donde esté tu padre, pues estará contento de verte como toda una mujer, una periodista, pero sobre todo el gran humano, el gran ser humano que te distingue, Carla. Muchas gracias, Yamilet. Yo te conocí a ti porque eres una gran periodista y un gran ser humano. Y quiero decirte que anoche comentaba en corto que me duele el dolor de los que están perdiendo un familiar en este momento, porque ellos y yo no pudimos despedir como hubiéramos querido a nuestros seres más amados. Vamos a una pausa, Yamilet, ¿qué te parece? Claro que sí, Carla. Vamos a la siguiente pausa y volvemos con más Abanico Social. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @AbanicoSocial y en Twitter @AbanicoSocial. Abanico Social. Estereo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. El Senado de la República continúa trabajando para ti. Ahora los programas sociales quedan garantizados en la Constitución. Así se respalda la entrega de apoyos sociales a la población con discapacidad permanente y a las personas mayores de 68 años. Además, becas para estudiantes en condición de pobreza y servicios de salud integral y gratuito a quien no tenga seguridad social. Senado de la República. Cercanía y resultados. Querida Marisol Gacé, a pesar de su sana distancia, te siento juntito a mi corazón, corazón, alma con alma. ¡Ay, querido Pepe Gordon! A pesar de la distancia, nos vamos a encontrar en la misma habitación de nuestra casa, que es México. En el abrazo de la intimidad de la radio en la Hora Nacional, todos los domingos a las 10 de la noche. La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. ¿Qué debo hacer si creo estar enfermo por COVID-19? Si tienes tos seca, fiebre y dificultades para respirar. Y eres mayor de 60 años, vives con diabetes, VIH o cáncer, padeces obesidad, hipertensión, males cardíacos o respiratorios. O estás embarazada, acude pronto a buscar atención médica. Si no, quédate en casa. La enfermedad pasará en 14 días. Si tienes dudas, llama al 800-0044-800. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Comenzó el escenario 2. En la Jornada Nacional de Sana Distancia hay que atender las indicaciones de las autoridades de salud. Seguir reglas básicas de prevención e higiene. No difundir rumores. Cuidar a las personas adultas mayores. Y claro, respetar la sana distancia con mi ayuda. Si trabajamos juntos, venceremos al virus. No importa tu edad o dónde estés. Todos podemos hacer algo, pero no olvides lo más importante. Quédate en casa. Gobierno de México. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Abanico Social. Abanico Social. Social, social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Estamos de regreso aquí en su programa Abanico Social, donde caben todas las voces, y en esta ocasión también nos acompaña Selene, uno de los tantos testimonios que han sufrido justamente violencia de género y también en este momento de confinamiento. Selene, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Yamilet? Muchísimas gracias por la invitación. Oye, coméntanos sobre esta experiencia que estás viviendo justamente sobre violencia de género y en confinamiento también que se ha dado, pero sobre todo la parte de el valor de ir y denunciar justamente a tu agresor. Sí, mira, te platico brevemente, esto no tiene un día ni dos días, esto ya lleva tiempo. La verdad es que yo creo que la violencia de género a lo largo de la historia de la cultura se han impuesto condicionamientos limitantes a la mujer, desconectándola del poder de su mente, ¿no? Y de esta parte femenina que todo mundo y que todos sabemos que es una grandeza. Yo llevo alrededor de 3 años ya sufriendo esta violencia. A mí me costó muchísimo trabajo alzar la voz. Yo no alcé la voz en mis redes sociales así como así. Yo alcé la voz a través ya de teniendo denuncias, a través ya de haber acudido a la ley. Al ver que pues no pasaba nada, me vi obligada o orillada a pues alzar la voz en mis redes sociales, ¿no? A hacer una publicación en donde yo me sentía insegura, me sentía intranquila, ¿no? De que mi acosador, mi agresor me mandaba a seguir. Y bueno, yo comento que me costó mucho trabajo, puesto que esta persona es un empresario conocido en la ciudad de Oaxaca, son dueños de los laboratorios San Francisco, y realmente muchas personas tienen el conocimiento que hay convenios de por medio, ¿no? Con tal de tener un cierto pues nivel de interés, ¿no? En la política, yo le decía a algunos amigos, a mi madre, es que tiene convenios hasta con el procurador, ¿no? Entonces, ¿cómo me defiendo yo si sé que está protegido? Y por este lado, pues a mí, a la hora de ver que yo estaba, o que yo y mi familia incluso, estábamos en riesgo, pues me vi orillada, ¿no? Alzar la voz, y yo pues quiero invitar a las mujeres a que alcen la voz, a que no les dé pena. A mí mucha gente me dijo, ay, ¿cómo te atreviste? ¿Y cómo fue que te pasó? Pues así, ¿no? También mucho trabajo de lo que yo quiero hacerles la invitación a las mujeres es que lean, se capaciten. Ahorita en esta contingencia, que es un momento en donde estamos quizás encerradas, yo afortunadamente ya no vivo con mi expareja, sin embargo, aún no puedo salir tan tranquila a la calle, ¿no? De repente siento que me vienen siguiendo y cuestiones de estas. Yo invito a las mujeres a que se protejan, a que llamen a las autoridades, a que si aún no tienen un proyecto de vida puedan iniciar a desarrollarlo, sobre todo cuando estamos bien nosotras, es cuando viene la calma, ¿no? Cuando tú estás segura de ti misma, cuando tú sabes que el poder está en ti y la grandeza está en ti. Algunas de las cosas que a mí me han funcionado, yo soy muy espiritual en esta parte y sobre todo ahora más después de todo este proceso tan difícil en donde hasta mi familia pues ha estado en riesgo, yo las invito a meditar, a tener algunas sesiones de yoga, quizás si nunca lo han hecho, es momento, tenemos el tiempo en casa. En dado caso que se esté sufriendo esta violencia, tratar de poner límites, ¿no? Es muy importante poner límites y tener la seguridad que no están solas. Carla, también querías agregar ahí una pregunta muy rápida por cuestiones de tiempo, por favor. Selene, le quito un minuto. ¿Usted compartía vivienda con su agresor? Y en ese sentido, ¿qué consejo podría darle una mujer que está siendo víctima de violencia en el espacio del hogar? Carla, ¿quisieras repetirnos, por favor, la pregunta? Sí, Yamilet, le preguntaba a la señorita Selene si ella compartía vivienda con el agresor. Sí, en estos momentos ya no comparto vivienda con esta persona, gracias a Dios. Pues, ¿qué consejo le daría a una persona que está sufriendo agresión dentro de su casa? Sí, precisamente era lo que le comentaba aquí a Yamilet, que creo que es muy importante poner límites. Muchas veces nos aguantamos por miedo a perder una situación económica o a perder esta situación emocional en donde piensas que te va a dejar, en donde piensas que se va a ir con otra, en donde ya no te va a dar dinero. Entonces, por eso comentaba que la posición económica a lo mejor en muchas mujeres es importante y es por ello que yo considero muy trascendente que comencemos a crear proyectos que sean emprendedoras, que el foco lo quiten de esta persona. El foco, en donde ponemos el foco es lo que se va a hacer más grande. Entonces, el foco va a estar ahora en nuestro bienestar, si hay hijos, en el cuidado de los hijos, porque estas son las futuras generaciones. Entonces, es muy importante que tengamos a los niños en un ambiente de paz y armonía. Por favor, mujeres, no se estresen, no se desesperen, traten de meditar, traten de respirar y poner límites, por favor. Selene, agradecemos tu participación y comprometemos a tener justamente pues una mesa de análisis y ojalá y también nos puedas acompañar. La verdad es que nos comió ya el tiempo, estamos concluyendo esta hora en Abanico Social, sin embargo siempre sean bienvenidos a este espacio. Agradecemos a todos nuestros y nuestras radioescuchas quienes nos acompañaron a lo largo de esta hora. Les deseamos que tengan buen fin de semana, pásenla bonito y sobre todo permanezcan en casa. Buen día. Esto fue Abanico Social. Te esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana, aquí en Estéreo 1, 106.1 FM. Abanico Social.